Buenos días a toda la audiencia de Farco. En la provincia de Río Negro, en la localidad de Bariloche, el pasado 28 de abril se encontró el cuerpo sin vida de Manuel Benítez, un joven refugiero que falleció yendo a trabajar bajo una tormenta de nieve en una zona cercana al refugio de Frey. Los refugieros son trabajadores que suelen realizar su trabajo en una situación de extrema precariedad laboral. Y tras la muerte de Manuel Benítez, trabajadores y trabajadoras de refugios de montaña en Bariloche se agruparon para construir e impulsar mejoras en las condiciones de trabajo, en cuanto a equipamiento personal y de seguridad. Llevan el nombre de Colectivo de Refugieras y Refugieros de San Carlos de Bariloche. Escuchamos a Nahuel Céspedes. En primer lugar, como para responder quiénes son las personas que trabajan en los refugios de Bariloche, en las montañas, son chicas y chicos jóvenes que, aficionados primero que nada a la montaña, acostumbrados a caminar estos senderos de más de 4 o 5 horas de caminata, son chicos que realmente necesitan el trabajo y hacen un extremo sacrificio para poder ganar algún sustento, como lo dijo en algún momento Juan Benítez, el papá de Manuel, que la paga que le hacían a los refugieros, que le hacen a los refugieros, es muy poca y es por día. Ellos trabajan aproximadamente 20 horas diarias porque se tienen que quedar en la montaña un par de días, a veces son 4 o 5 días y después rotan con otros compañeros. Es una paga que es en negro, que en todos los refugios es así de Bariloche. Nahuel nos contó que el pasado martes se realizó una movilización en la ciudad de Bariloche exigiendo justicia por Manuel Benítez. Se realizó una movilización miércoles por la tarde hacia la sede del Club Andino y también hacia pasando por la Intendencia de Parques Nacionales. Familiares, amigos y también compañeros del refugio de Manuel se movilizaron con antorchas, velas. Fue una situación muy emotiva. También nos señaló la otra cara de la temporada turística. Se venía invisibilizando durante los años porque, todo el tiempo son los mismos empresarios, las mismas instituciones que salen a decir que, Bariloche tuvo una temporada récord, Cerro se llenó de gente, la gente anda por todos lados en la montaña, vienen turistas de todos lados. Los que se llevan las ganancias del motor productivo de Bariloche son otras personas y queda invisibilizado toda esta injusticia que viven los trabajadores de la montaña, ¿no? Reportó para Farco, FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo.